Aplauso, caballero, güey. Aplauso. Ahí nada más. Hay gente que te engaña. Ay, chico, qué manera de meter mentira. Echa a rodar una bola. Te da una opinión que es falsa. Por algo que le acomoda. Hay gente que te envuelve. Ay, chico, y tiene una mente de madre. Hacen los cabrones, imagínate. Y ese amor resuelve de acuerdo a sus intereses, manejando toda la información. De esa manera te miente. Analice el hecho, tato. Y no te dejes llevar lo que pueda aparentar. Una noticia de impacto. Analice el hecho. Take it easy. Cuando se ha visto que están de arriba. Hay gente que te engaña, te hace rodar una bola. Te da una opinión que es falsa, con algo que te acomoda. Hay gente que te envuelve y de ese modo resuelve. De acuerdo a tus intereses, de esa manera te miente. Te miente, analiza el hecho. Ten tanto y no te dejes llevar lo que pueda aparentar. Una noticia de impacto. Analiza el hecho. Ten calma. Tienes que profundizar. Te vayan a marear. Que no te entiendan la trampa. No, que no te entiendan la trampa. Hay gente que de frente no te dice lo que siente. Y cuando no está presente te desea mala suerte. Pero yo no me hundo, que nada que de espalda. Tan igual que todos ustedes, tengo mi ángel de la guarda. O batalla que me salva, analice el hecho. Del tanto, y no te dejes llevar, aunque lo digas anunciar en un programa barato. Analice el hecho. Del tanto, cuando se ha visto que están de arriba. Que puedas escuchar. Analízalo bien. Y dice: no te creas. Oye, no. No te creas todo lo que veas. Ay. No te luches. Te luches todo lo que escuchas. Hay gente que va diciendo. Hay gente que va comentando. Y yo sigo aquí viviendo. Y yo sigo guarachando. No te creas. Y cantando para ti. Te creas todo lo que veas. Ay, sí. No te luches. No te creas todo lo que veas. Y no te luches todo lo que escuches. Porque hay gente que te marea. Que te miente para que tú no luches. Tú no luches. No te creas. No te creas. No te creas. No te luches. No te luches todo lo que escuches. Que los bárbaros se retira. Y quieren dejar la banda. Como si estás en la cima. Te voy a entregar las armas. No. Por tu cabeza, por tu alerta le da. Analízalo bien. Esa es la verdad. Y camina la recta, ¿bien? Analízalo bien. Analiza el hecho. Analízalo bien. Go. Analiza el hecho. Analízalo bien, yeah, yeah. Analízalo y no te dejes llevar tan fácil. Y ahora comprende, compréndelo. está la mentira. Cuando da la media vuelta, compréndelo. Mira, mira para aquí, mira para allá. Porque hay gente que te pasa bola, bola. Y ahora no. Que tienen todos los chamacos, pero que tienen todas las chicas, contacto con vista, vista, contacto, tacto con vista, vista, pero que tienen, Julio que tiene, ahí nada más, para que sigas en la pista. Si quieren hablar, que hablen, si quieren decir, que digan, y si quieren comentar, que comente, porque así son la gente. Que hablen, que sigan con su malicia, porque eso quiere decir que preocupo, que sigo haciendo noticia, así nada más. Que hablen, que hablen, que sigan con su malicia, que digan lo que digan. Oye, es lo que quieran decir, no me preocupa. Aplausos, a ver.